Yo creo que en los dos aspectos, sin duda que tratamos de entender lo que quería Omar, pero sin un fondo físico iba a ser muy difícil. Teníamos que marcar un desequilibrio de esa manera, llegando con más gente, también defendiendo por los espacios que se puedan dejar atrás, y obviamente con un respaldo físico iba a ser fundamental.